pequeñas luces en la linterna mágica. ¿No? Vengan a verlos por la mañana, con la gorra hasta las orejas, al espalcado a la vieja del asilo de las hermanas, que la pillarán su dinero con mujeres y malandrinos, en tuburio y merendero, en milonga y clandestino. Oigan tango de placánico y lo del pena, one con ole, mientras sueñan con los tambores, las muchachas en el botánico. Del parque van el payador, humedecerán sus mejillas, cantando sombras, coplillas de sangre, de muerte y de amor. A la noche con la mamúa irán de púa recalada, a besar la cancha enganchada, canto Carlos de la Púa. Son humanos, inhumanos, panaderitas sentimentales, se nos sienten como animales y canosas como cristianos. Ninguna angustia lo desgarra, cada cual vive como quiere, cuando la madre se le mueve, le pone el buto a la guitarra. Pequeñas luces en la linterna mágica. En la búsqueda está lo más difícil. Buscar un giro es más complicado de lo que parece, aunque puede ser muy fácil. Pero si volcamos, ¿qué va a ser? El cambio implicará ir despacio, sin correr, para que solo seamos nosotros. Para poder ir disfrutando cada paso. Atención, estamos cambiando. Confianzas, Juan Gelman. Se sienta a la mesa y escribe: con este poema no tomarás el poder. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más. Esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia, lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. La linterna mágica. Según los diccionarios, se denomina arte a la actividad y el producto mediante los que el ser humano expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de los diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Aunque no todo el mundo lo explica así ni lo siente así. Él es dibujante. Es humorista, se llama Miguel Repiso, aunque todo el mundo lo conoce como Rep. Sus tiras salen todos los días en la contratapa de Página 12 y el arte se define con sus palabras. Soy Miguel Rep, trabajo como humorista gráfico, soy dibujante y hoy enciendo la linterna. ¿Qué es el arte? Es aquello que recorta lo que es la vida cotidiana y que embellece, ¿no? Estiliza y embellece la vida que tenemos. Creo que las obras de arte sirven para tomar una distancia de lo que es la vida cotidiana, de nuestros apetitos más urgentes, o los apetitos menos urgentes también, más abúlicos, y el arte, para el arte es necesarísimo que sea producido por artistas. Cualquiera no puede producir arte. Crear es producir una obra, componerla. Crear presupone un acto de imaginación, inventiva. Para la creación, todos hacemos uso de diferentes herramientas, concretas, espirituales, intelectuales. En las tiras de Rep podemos ver citas literarias, recreación de obras plásticas de grandes artistas, incluso un homenaje a la película Aniceto de Leonardo Fabio. Pero exactamente, ¿qué métodos usa Rep para inspirarse y crear? Bueno, no, nada forzado, sigo mis intereses y mis curiosidades. No es que yo me plantee, bueno, este año me voy a ocupar de la literatura, el año que viene de las canciones y eso. No, forma parte de mi itinerario de gustos y de sensibilidad seguir ese mapeo, nada forzado, y que fue creciendo conmigo en estos no sé cuántos años de trayectoria, ¿no? Postales, El sexo después de la muerte, Rep hizo Los barrios y Bellas Artes son solo algunos de los tantos libros que se pueden nombrar editados por Miguel Repiso. Este año nos sorprende con un proyecto muy particular, Rep para todos. Un libro que se trata de... sobre... un libro... mejor que lo explique él. Es un libro lleno de dibujos sobre temas sociales, con un subtítulo debajo, hablando de, digamos, casi todos, casi 99% de dibujos son mudos y hablan de temas absolutamente sociales, ¿no? Son todas las tapas, son 90 tapas, 90 y algo de tapas de la colección Claves para Todos, que es una colección que creó, antes de ser secretario de Cultura, José Nun, y trata de temas sociales. Son tapas que salen hace unos 5 años, pero salen muy pequeñas ilustraciones. Entonces acá cubren toda la página y se nota realmente el trabajo que le puse a cada una, y el subtítulo de cada dibujo es el título del libro, de cada libro que le tocó. El arte puede verse en todas partes, pero no siempre es valorado igual. A veces resulta caro ver arte, a veces no hay dónde verlo. Es parte de la cultura de un país, hay quienes lo valoran más y quienes lo valoran menos. Para Miguel Rep, el arte tiene su explicación según el lugar del planeta en que nos paremos a observar. Supongo que los países que menos urgencias tienen, tienen un poquito más de tiempo para pensar que educativamente en el arte, tienen más recepción, tienen incluso tienen más tradición, ¿no? Tienen más convivencia con lo que es el arte, tienen poder adquisitivo para adquirirlo, tienen los museos abarrotados de obras de arte, porque tienen otros presupuestos, porque bueno, qué sé yo, porque sí, porque ellos viven también del saqueo del sur, ¿no? Tienen un poquito más de tiempo para pensar educativamente en el arte. El sur básicamente no tiene eso, salvo islas muy privilegiadas. Uno es una isla privilegiada que puede llamar la atención y decir, ojo, la historia del arte, el arte es para todos y todos tenemos derecho al acceso al arte y no a ser apropiado por una clase alta o media, o clase media alta o clase media. Uno es una isla privilegiada. Al final, Rep opinó de todo, pero no me quedó claro si es artista plástico, escritor, humorista, dibujante. Rep, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico al humor gráfico, al dibujo. Yo nunca ansié ni soñé dedicarme al arte como la sociedad postula que es el arte, ¿no? El arte, casi siempre, equivocadamente, es dedicarse a las artes visuales, a las artes supuestamente mayores, ¿no? La escultura, la pintura, las instalaciones. Pero, digamos, yo nunca tuve esa flecha, dedicarme al arte. Yo nunca tuve esa flecha, dedicarme al arte. Yo no me considero tampoco un artista, ¿no? No soy artista, no quise ser artista. Bueno, no me considero artista, por lo menos en la consideración que yo tengo de los... No me considero artista. Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... Dejar de correr será nuestro propósito. Comenzar a correr, también nuestro objetivo. Formar un camino, solo nosotros podemos hacerlo. Proceso culminado, objeto cumplido. Entre las distintas vallas, tropezaremos. Cada pozo que hagamos será un equívoco. Por eso, ayudará a la planicie de lo que vendrá. Corridas, correte, corré. Piernas cansadas del camino transitado. Nadie te oye cuando cae la noche y tú puedes llorar. Hay una luz.